Bienvenidos a Suena la Lata, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Bienvenidos señores, este es un podcast más de Suena la Palabra, soy Héctor Fragoso. Y bueno, con esta última entrega, la 38.3, damos por finalizada la conversación que mantuve con Leo Hernández. Leo Hernández, un podcaster mexicano que radica allá en Canadá, un apasionado del fútbol americano. Y bueno, nuestros temas, nuestro tema de esta larga plática, bueno, se centró principalmente en la realidad del fútbol americano nacional de aquí, de la República Mexicana. Recapitulando un poco todo esto, bueno, yo escuché hace ya unos meses que aquí en México, en la República Mexicana, la Liga Universitaria iba a crear una, por así decirlo, segunda liga. Aproximadamente se tenía algo llamado así como la conferencia de los 10 grandes, que después se convirtió en los 12 grandes, y pues por problemas internos, principalmente pues políticos, en el sentido de las mismas universidades y sobre todo de los coach, bueno, problemas que surgieron, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional decidieron crear su propia liga, una liga, como dice Leo Hernández, chicharronera. Y bueno, pues decidieron ya no enfrentarse a las universidades privadas, algo parecido a un pleito entre ricos y pobres. Ya no se querían enfrentar al Tec de Monterrey, a la UTLA, como también el dirigente del, pues, el fútbol americano nacional de la UNEFA, la organización que aglutina todo esto. En este año está bajo el mando de la UNAM, pues el presidente no pudo hacer nada, simplemente tuvo, como dice también Leo, pues que obedecer, porque al fin y al cabo él trabaja para ellos. Leo, al ser un conocedor de toda esta problemática, quise que no aún me disipara algunas dudas, porque un periodista mexicano, Alfredo Domínguez Muro, pues criticaba esta nueva liga chicharronera. En un principio debo de confesar que yo la defendía, porque pues bueno, el Tec de Monterrey, para que se den ustedes una idea, es una universidad altamente prestigiosa aquí en la República Mexicana y muy poderosa hablando económicamente. Es, según esto, la mejor universidad, por así decirlo, privada de la República Mexicana. Y bueno, las palizas deportivas que le daba a todas las instituciones pues públicas eran muy muy grandes, de 50-0, 90-0, en fin. Y bueno, pues en un primer momento defendí esta nueva creación de una liga, una segunda liga, pero bueno, gracias a los comentarios de Leo Hernández, pues disipé mis dudas y espero que ustedes también. Y bueno, los invito a que disfruten esta, pues, tercera y última entrega, el 38.3 de esta serie de tres podcasts, que pueden ustedes buscar en suenalapalabra.podomatic.com. Y bueno, acabando esto, pues ya seguiremos con nuestro conteo normal aquí en Suena la Palabra. Claro, claro, claro, claro. Ahora, ¿y eso, estuvieron de acuerdo entonces en ese tiempo de 3 años, la UNAM y el Poli? No, bueno, la UNAM y el Poli básicamente dicen, cuando las tengas volvemos a hablar. Sí, o sea, esa es la realidad. El problema es que no quisieron negociar y el presidente de la UNEF, Alfredo Trejo, no sirvió para negociar. Fíjate que, recuérdame por favor el nombre del coach de la UNAM. Raúl Rivera, alias El Yoyo. El Yoyo. Sobrino sí. del secretario particular del coach, del rector Narro. Ah, ok. Pero bueno, supongo que él está por méritos propios, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, quién sabe. Bueno, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor es el próximo Tom Landry de México, quién sabe. Fíjate que entonces estoy seguro que es a él, en una entrevista también por radio, estaban tocando un poco este tema del que estamos hablando. Obvio, no se metieron más en el asunto, pero él dijo que pues que lamentaba mucho que se haya dado este tipo de desencuentro, que se hayan tenido que salir por ciertos aspectos, pero que seguían las pláticas. Ah, sí, seguramente. Sí, digo, hay juntas, si no me equivoco, en la UNEFA, en la Dirección General de la UNEFA, que es, si no me equivoco, está en el Estado de México, en satélite, se juntan una vez a la semana los representantes de los equipos. Pero de que se junten a que se pongan de acuerdo, creo que hay un abismo, ¿no? Sin duda alguna. O sea, definitivamente no. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el TEC daba palizas? Bueno, están mejor entrenados, mejor comidos, mejor estructura ósea. Bueno, tenían menos problemas. ¿Por qué ganaban tanto? Bueno, antes que nada, algo que quiero hacer hincapié es que no necesariamente el TEC de Monterrey era invencible, ¿no? Ni el Estado de México. En esta nueva versión de las conferencias, con la conferencia de los seis grandes, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una universidad pública, venció al TEC de Monterrey, no, perdón, venció al TEC de Monterrey Campus Estado de México, lo venció con mucho menos recursos, y también venció a, si no me equivoco, a la Universidad de las Américas, o en eso andan. Entonces, realmente es mucho más que dinero. Ahora, una cosa que manejan algunas personas es que quieren correr en el poli a Jacinto Licea desde hace muchos años. Como no lo pueden correr, porque hay un, si no me equivoco, el señor lleva ahí 40 años o 30 y tantos años. O sea, desde que yo me acuerdo, es el coach del IPN. Sí, no, y mucho más. Entonces, lo que comenzaron a hacer fue quitarle el estadio, comenzarle a reducir los recursos de una manera bestial. Es muy bien sabido que una de las mejores porras de animación, a su forma de ser, ¿no? Porque son medio léperos, pero me caen bien, son los de las Águilas Blancas del Poli, y ellos mismos, me consta, que ellos mismos donan dinero, todos para hacer pancartas, donan su dinero y su tiempo para ir ellos mismos a pintar las bancas, puesto que el Poli no les da nada a las Águilas Blancas. Mucha gente opina que el plan con Maña es porque quieren que Jacinto Licea renuncie, pero el Poli tiene una gran, llaman muchísimo a las personas y lo hacen bastante bien. Sin duda alguna, pero eso también fue plan con Maña, te voy a decir por qué. Al mismo tiempo, sin duda alguna, una cosa que ellos dicen es que no tienen dinero para viajar, puesto que el Poli no les va a pagar el dinero y tienen que buscar sus recursos. Ajá. Bueno, hasta ahí me queda muy claro. Y puede ser que hagan formas de financiarse, y no digo que sea fácil viajar. Pero te voy a decir un ejemplo. La siguiente liga de categoría de la Liga Mayor de la UNEFA, ¿te acuerdas que era la Liga Intermedia Juvenil? Claro. Bueno, aquí pasó una cosa muy importante. Para la Universidad Autónoma de Nuevo León, para ellos es muy importante, extremadamente importante, tener el clásico regio con el TEC de Monterrey. Entonces, es bien sabido que donde va el TEC, va a acabar los Tigres en esa misma liga porque están interesados en eso. ¿Ok? Bueno. Claro. En la liga juvenil del año pasado, como argumentando el Poli y la UNAM que no tenían dinero, le permitieron en la liga intermedia o juvenil a los Tigres, a los auténticos Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que jugara con ellos, pero la condición es que los auténticos Tigres tenían que ser visitantes los 12 juegos. O sea, no tuvieron un solo juego de local, basados o excusados de que no tenían dinero los del DF para viajar a Monterrey. Y no, así, pues... y así lo hicieron los auténticos Tigres y le ganaron a todos. No, oye, pero el desgaste, ¿no? Que es transportar todo un roster. No, y la lana. No, efectivamente. Bueno, aquí te va, por lo cual yo sigo, mucha gente sigo pensando que hay mano negra en esto. Esta temporada, cuando ya se dio el cisma, Liga Mayor es una cosa, sigue la intermedia, se vuelve a hacer el roster de juegos y dice la Autónoma de Nuevo León, bueno, ya fui yo mucho a México, vénganse dos o tres juegos para acá. Y le dice, ya con el roster hecho, o sea, ya con el rol de juegos del año hecho, que se hizo desde hace meses, en la Junta, el Poli, la UNAM, otra vez Jumento, digo, Jacinto Licea y el Yoyo dicen, no tenemos dinero para ir, y expulsan literalmente a la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Liga Intermedia, porque todo el mundo lo sabe, porque están jugando con el Tec de Monterrey. Muy mal. Y todo esto está documentado, ¿eh? Nada más hay que buscar en los periódicos, yo te pongo las 150 ligas. Sí, sí, sí, porque yo lo sé. O sea, esto es un problema campal de fondo. Esto no es un problema que porque no se hayan entendido por las becas. Hay muchísimos intereses de por medio. ¿Tú crees que sea un problema de ricos contra pobres? Pues bueno, mira, yo te voy a decir la verdad, eso me da mucha risa. Realmente no hay que perder de vista que es un juego. Es un juego formativo, el cual es el juego o el deporte más importante a nivel universitario. En las universidades de México, con todo y que hay universidad nacional para luego ir a la universidad internacional, ni el atletismo, ni el fútbol, ni el taekwondo, ni ninguno, ni la natación tienen... juntan al número de aficionados y tiene tanto seguimiento y tanta tradición de más de 40 años como es el fútbol americano. Y sí, siempre ha habido, Héctor, el problema de el pobre contra el rico, estamos jodidos, pero podemos contra ustedes, y así, o sea, se hacen novelas en las que se pinta el mexicano que piensa que el sufrimiento es deporte olímpico. Exacto, es que te iba a decir, Leo, digo... Desde que nacemos siempre pensamos eso, ¿no? Ahora, la realidad es una cosa, ¿eh? Muchos de los estudiantes del Tec de Monterrey, empezando por el equipo de americanos, si están becados es porque no tienen para pagársela. O sea, no es un problema de pobre contra el rico. Quizás es un problema de instituciones pobres contra instituciones ricas. Pero, ahí te va. Una de las primeras cosas que hizo el Yoyo, Raúl Rivera, cuando llegó a la UNAM... contrató al que en los años 90 fue el segundo quarterback estrella de los Aztecas de la UDLA, que yo lo conozco muy bien, se llama Edgar Zapata, porque jugó conmigo en la prepa en los Gamos del CUM. Ah, ok. Le pagan un sueldo de 40,000 pesos al mes. ¿Y de dónde sacan ese dinero? Pues no sé... el mismo Carlos Rosado, en una entrevista que hizo a TVC Deportes, él lo dijo abiertamente, el dinero que tiene para presupuesto los Pumas de la UNAM es mayor que el presupuesto del Tec de Monterrey. ¿Dónde están los ricos? ¿Dónde están los pobres? Es un problema de convicciones, es un problema de filosofía, pero lo peor es que se llevaron a los chavos entre las patas. Es bien sabido también que Jacinto Licea corrió del equipo a 5 jugadores linieros porque ellos querían seguir jugando contra el Tec de Monterrey. O sea que la, por así decirlo, los Pumas y el Poli tienen ya como consigna no jugar más con el Tec de Monterrey. Por supuesto, y lo dicen abiertamente, claro. Y así va a ser. Cuando se hizo, fíjate nada más cómo se hicieron las cosas. En la onda esta, bueno, en la reunión que ocasionó todo el cisma, dijo, se hace la conferencia del centro que posteriormente se legalizó, se formalizó legalmente. Ajá. Con las firmas de todos. Ah, pero para esto pasó algo. Cuando se separaron, la conferencia del centro dijo, la conferencia nacional dijo, péreme, es que todos tenemos juegos ya arreglados contra Pumas Acatlán. Ni modo que nos dejen como novia de pueblo. Y Pumas Acatlán, bajo el mandato de Raúl Rivera, dijo, no, yo decidí no jugar con ustedes, yo me voy a la conferencia del centro. Y este año, al menos este año, nadie de la conferencia nacional puede subir a la conferencia, a la fuerte, digamos, la de los techs, la de los ricos, la de los seis grandes. Ajá. Y pero yo quisiera ver si alguno de ellos dicen, queremos entrar a la conferencia del centro, te puedo donar uno de mis riñones a que si lo aceptan, que se haga. Este es un problema personal. Claro, claro. Pues vaya que... Sí, qué bueno que platico contigo, porque yo sí tenía... Mira, dos versiones donde unos le atacaban a otros, desde Jacinto Licea diciendo que los otros eran unos piratas. Te digo esto que había mencionado Alfredo Domínguez Muro, sobre, pues, criticando la falta de deportivismo del poli y de la UNAM. Pero viera bien, yo no entendía cuál era el problema. Pero como ahora lo veo, pues simplemente se debe a que... Pues a los otros no se les da la gana, no quieren hacer un deporte competitivo y hacen todas las argucias posibles para fastidiar a los campeones, como sucede en el deporte de México, ¿eh? Eso me queda completamente claro. Mira, lo más triste de esto es que hubo chavos que pagaron, o sea, hubo inclusive exjugadores de los Cóndores, de la UNAM y de los Pumas, que pagaron por páginas completas en periódico diciendo que no querían que se separaran, hicieron. Hay que tomar en cuenta una cosa. La Liga Chicharronera de la CONCEN se fueron como sirvientas de pueblo. En los mismos estatutos de la UNEFA dice que tú no puedes retirarte de una conferencia y hacer una nueva si no tienes el aval de las otras instituciones. ¿Tú crees que les pidieron permiso? Claro pues que no. Claro que no, porque ya tienen secuestrada la presidencia, ¿no? De hecho, la única institución pública, bueno, de hecho fueron dos, que levantaron la mano y dijeron, oigan, lo que están haciendo es indebido, fue precisamente la Universidad Autónoma de Chapingo y, si no me equivoco, la Universidad del Estado de México. Y le dijeron, we don't care. De hecho, así lo dicen ellos, ¿eh? Una vez pusieron el ejemplo de que lo que hizo Jacinto Licea y el Yo-Yo es como el niño chiquito que le pegan, bueno, no que le pegan, que como no puede ganar, agarra el balón y se lo lleva a su casa. Y ellos contestaron, sí, pero es que el balón es nuestro. Y sí, o sea, tienen en el centro del país, tienen muchísimo arraigo. Oye, ¿por qué no pueden correr a Jacinto Licea? No, ¿hay algo? No lo sé, bueno, está sindicalizado. No, digo, digo, no tengo la menor idea, pero una persona con 40 años te sale más barato esperar a que se muera. Ojo, no deseo que se muera, sí, porque luego me van a comenzar a atacar y... Te sale más barato esperar a que muera a intentar quitarlo. No, el señor es una institución y creo que hace cosas buenas. O sea, ha creado jugadores buenos, ha ayudado a deportistas a salir de las drogas y del alcoholismo. No, yo creo que no hay ningún dilema con eso. El problema es la forma. Yo creo que él tiene una muy buena misión. Pero te digo, siempre pensar que la institución pública te puede dar todo, no sé, hay veces que no se puede, ¿no? Y los chavos tienen derecho a tener el futuro en sus manos y de ellos decidir. Es como tú habías dicho, ¿no? Es una idea muy romántica que en algo debe de contraponerse con realmente qué vas a hacer después de tu vida, sobre todo como tú dices, estas personas que pues nadie vive del fútbol americano. Nadie. Aquí, por lo menos aquí en México, está mejor visto pertenecer a una institución privada. Hace poco en las noticias estaban sacando que ya existían más escuelas privadas que públicas en la mayoría de todos los niveles, desde kinder hasta universidad. Sin duda alguna. Y entonces, digo, yo me pongo simplemente, si jugara fútbol americano, estoy en la UNAM. Sé el prestigio que tiene, que pertenece a, no sé, en el listado de las 100 mejores universidades a nivel internacional, pero juego, llega una institución como el TEC, como la misma UVM. Como la misma UVM. Me ofrece una beca, y la UVM que tiene su plan de internacionalización con otras universidades y me da la oportunidad de irme, de prepararme mejor, pues una cosa es el amor a la camiseta, pero otra cosa es mi futuro, ¿no? Y definitivamente, pues, creo que cualquier persona tomaría esa opción, irse. Sí, sin duda alguna. Yo creo que lo que, por ejemplo, una opción sería, que han dicho sin duda alguna, es evitar el pirataje, es que el TEC en Monterrey y en otros lugares comenzar a hacer equipos desde prepa, ¿no? La verdad es que eso no le interesa al TEC. Pues gastaría muchos recursos también, ¿no? Ah, ahí tienes toda la razón del mundo, exactamente. O sea, es un problema más de fondo, ¿no? O sea, ellos necesitan una necesidad para seguir siendo buenos, su necesidad son jugadores capacitados, hay que recurrir a los medios legales, porque hay que decirlo, esto se los permitió el reglamento. Por eso yo digo que se debe reglamentar y decir quien no le quiere entrar a la fregada. Pero de hecho ya comenzaron a haber muchos problemas, ¿no? El primer problema es que se sintió a nivel internacional de negocios el cisma. ESPN dejó de transmitir esta temporada los juegos del TEC de Monterrey porque ya no había interés. Aunque hay otras compañías como TBC Deportes que lo hacen. Las transmisiones de radio particulares que son de Radio W, fuera de un juego que es el juego de mañana, el clásico Poli UNAM, Águilas Blancas contra Pumas, todos los demás juegos que se transmiten o que se han transmitido involucran de alguna forma a la conferencia de los seis grandes, porque pues, es lo que la gente quiere ver, supongo. Sí, no, a mí sí me entretendría más un partido donde por lo menos estén buenos equipos y no ver palizas, hombre, de 94 y cosas así. No, de hecho, una excusa que dicen es que en la conferencia del centro se van a amalgamar las fuerzas y se van a homologar. Bueno, la semana pasada los burros blancos le meten una madriza de 50 puntos al Enepa Catlán. No es cierto. Burros blancos le meten una madriza a los Pumas de la UNAM. Ajá. Y las Águilas Blancas le meten otra madriza a Pumas Acatlán también de 50 puntos. Entonces, pues, ¿en dónde están los valores? No, pero mira, lo malo de esto es que realmente algunas personas manipularon los medios. Casualmente, el día que se firmó legalmente la existencia de la conferencia del centro, que el problema no es que se hayan ido con el balón a hacer su conferencia chicharronera, nadie tiene un dilema con eso. Tienen todo el derecho a hacerlo. El problema es que comienzan a decir, y también nosotros tenemos la selección nacional, porque el presidente lo permite, y también nosotros somos los campeones nacionales. Oye, espérame, ¿qué no se supone que te fuiste porque no tenías el nivel? Si no tienes el nivel, ¿cómo vas a ser el campeón nacional? Oye, por cierto, ahora que dices esto, es cada año cuando hacen el Tazón América, ¿no? Donde supuestamente los mejores de México, de fútbol americano a nivel, los mejores jugadores se enfrentan contra una selección de Estados Unidos. Sí. Cuando suceda eso, ¿quién va? ¿Cómo le van a hacer? ¿O aquí, ya no se va a hacer? Aquí viene otra. Ahí te va, para que se dé cuenta la gente de tu prestigioso programa cómo desgraciaron un chorro de cosas. Después del estadio de CU, el estadio más moderno, porque yo lo conozco, estuve ahí la semana pasada, de toda la República Mexicana, es el estadio de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un estadio que parece estadio gringo. Todo con superficie artificial, con una pista de tartán olímpica. Es un estadio maravilloso. Le costó al gobierno de Chihuahua, a la ciudad misma de Chihuahua, Chihuahua y a la universidad, como 80 millones de dólares. No sé, es un estadio increíble. Está hecho en un cráter. Entonces, si tú pasas por la calle no se ve nada porque todo está hacia abajo, como si fuera el Estadio Azul. ¿Has entrado? Sí, claro. Ah, parecido. Entonces está hermosísimo. Costó tanto dinero que, como tú dices, una vez al año el campeón de los 12 grandes, el coach era el encargado de la selección nacional, que se encargaba de juntarse a 35 muchachos de todas las universidades, que bien sabido, pues se va a jalar a su gente primero y luego a los demás, y compite en el Tazón Azteca. Claro. Como les quedó el estadio tan bonito, de si hubo inclusive un contrato, al menos verbal, pero bastante serio, con el gobierno del estado de Chihuahua diciendo que por los próximos 2 años el Tazón Azteca se iba a realizar en el estadio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y para darle, pero es una parafernalia impresionante, ¿eh? O sea, duró, las celebraciones del Tazón Azteca duraron una semana, porque se hace desde un juego de chavitos, de juveniles, un juego de chicas de fútbol americano, de flag football, la conferencia nacional presenta su equipo, su selección nacional, valga la redundancia, con un equipo de mediano pelo de Estados Unidos, y la conferencia de los 12 grandes, o la mejor, hace la mejor selección de México y va contra un equipo que creo que es la selección de la División 3 de Texas, y ahí está, ¿no? Entonces, uh-huh, en el contrato estaba hecho, al menos verbal, que como habían gastado tanta lana con programas culturales y todo, este año también se volvía a hacer. Bueno, la CONCEN, Jacinto Licea y Raúl Rivera salieron con lo siguiente: no, pues lo que vamos a hacer es que yo también voy a hacer mi propio Tazón Azteca, y de esa forma pues lo voy a hacer en CU, y le dieron un palmo de narices al mismísimo gobernador de Chihuahua. Luego entra el presidente nuevo de la UNEFA, que es Carlos Rosado, e intenta mediarle, como decimos en México, mediarle el agua a los camotes, diciendo: vamos a hacer una selección del 50% la conferencia de los 6 grandes, ya sabes, los ricos, los bien comidos. Claro. No, es que lo digo porque así es como hablan ellos, yo realmente no soy no los desprecio. Y del CONCEN, 35 y 35 para que sean 70, y esa es la selección nacional, la neta. Primera pregunta: bueno, pero ¿qué no decías que los del CONCEN no tienen el nivel, ni la talla, ni la altura, ni el peso de los de las 6 grandes para jugar ahí? Bueno, no importa. ¿A qué no sabes a quién dejaron afuera otra vez? Al Tec de Monterrey. No, a la Conferencia Nacional. Dijeron: oigan, y nosotros... Ah, okay, cierto. Ya teníamos nuestra selección, o ya habíamos quedado, también nos mandan a la fregada. Y el CONCEN dice: ah, por supuesto que sí. No, es un problema muy complejo. Hay muchos intereses de por medio, muchísimos. Oye, y una duda que me salta. Uh-huh. Entonces, ¿el fútbol americano sí es negocio? Bueno, por lo menos para los entrenadores, como el coach Raúl Rivera de la UNAM, es bien sabido. Ay, a veces me mandan matar. Bueno, es bien sabido por todos que el coach de la UNAM es el que regula que se permita que se vendan desde chicharrones, refrescos, chamarras y lo que tú quieras en todos los campos de la UNAM. Si el coach dice nadie vende, nadie vende. Y es bien sabido que el coach se lleva una tajada de las ventas, por ejemplo. Pero bueno, no pensemos mal, a lo mejor es para ayudar al equipo. Ah, no, sí, estoy seguro de eso. No, de hecho, fíjate que no está, o sea, es lo chistoso del CONCEN, tienen buenas ideas. Una de las cosas que ellos tienen para evitar el pirataje es: si tu equipo, Héctor Fragoso, te quieres llevar a uno de mis jugadores de mi equipo, Leonardo Hernández, me... Ajá. Tienes que pagar el contrato, en su reglamento como contrato dice que me tienes que pagar 400 salarios mínimos para que se utilicen en utilería en beneficio del equipo. Como ideas no son malas, el problema es la corrupción que hay en todos los lugares, en todos los núcleos, ¿no? Como idea no está mal, de hecho está bien. O sea, imagínate que te dijeran: a ver, Tec de Monterrey, te quieres llevar a mi coreback que es muy bueno, te lo puedes llevar, pero me vas a dar 600 salarios mínimos para que yo compre utilería porque mis chavos están jugando con tenis que parece que son huaraches de los rotos que están. La idea es buena, ojalá y se cumpla como ellos dicen, pero si el mismo coach Licea le pintó la Britney señal al entrenador Juárez de los Guardias Presidenciales, quién sabe. Ajá. Bueno, a lo mejor ahí lo que le faltó al coach Juárez de Guardias Presidenciales fue soltar los 600 salarios mínimos, ¿no? Ojalá. Pero lo hubiera hecho, ¿no? Pues tenía, iba a estar a su hijo, que era uno de los mejores corebacks. Bueno, lo que sí es cierto es que 600 salarios mínimos, a lo mejor el coach Lizal los tiene, yo no los tengo en mi bolsa ahorita. Mira, ¿cuántos son 600 salarios mínimos? Supongamos que aquí el salario mínimo son a 50 pesos. No, 50, bueno, 60, estamos hablando de 36 mil pesos, ¿no? Más o menos, 30 mil, pon tú, 36 mil pesos. Puedes comprar algunas botellas de agua para toda la temporada, o sea, sí vale la pena. No, es en serio. No, es que sí, incluso creo que es un precio, pues, muy simbólico. Es simbólico y razonable, ¿no? Exactamente, exactamente. Y digo, pues cualquier institución, si le prometes, digo, gastan más en otras cosas, en un, no sé, en una kermés, quién sabe, que en el aspecto deportivo. Ahora, el coach Licea, estoy seguro que él no vive del fútbol americano, él de profesión es médico, ¿no? Entonces, si no me equivoco, no sé si es ginecólogo o traumatólogo o ortopedista. O sea, el señor gana lana, no tiene necesidad. Los que están debajo de él, quién sabe, va. Ah, no, tú no sabes si tiene que soltar la prebenda. Esperemos que no. No. Entonces, ojalá y dentro de... Mira, esto no se va a solucionar en 3 años. A menos que cortaran de tajo las becas. Y el problema es, una vez que corten las becas, ya van a estar de, bueno, al número preestipulado, ¿se va a poder volver a jugar? Sí, pero pues tienes que, con las personas que ya hiciste compromiso, pues digo, son muchachos que creyeron también en ti. Ah, claro, tienes que permitir que terminen sus estudios, sin duda alguna. Ah, sí. Exacto. De hecho, eso me gustó muchísimo del entrenador de la UDLA, que es Héctor Cuervo, y de Fran González. Dijeron, lo vamos a hacer, pero yo no puedo recortar las becas porque tengo compromisos con los muchachos. Eso me gustó mucho de ellos. Sí, sí, sí. Mis respetos. Digo, y entonces, porque si también las cortan, pues te darías cuenta de que la mayoría de los jugadores son becados. Uh-huh. Y pues no sé, no tener el nivel, no sé. Mira, es extraño. Yo creo que se tiene que sentar las personas interesadas con un presidente que te digo que valga la pena y que no sea un títere y que tenga el poder de decidir y comenzar, ok, las reglas van a ser estas, tal, tal, y comenzar. Ojalá y no se tenga que construir todo desde nada, pero si es necesario, yo creo que valdría la pena. Ahora, no es la primera vez que hay un cisma en el fútbol americano, ¿eh? Ya ha pasado en el 70. 70 y tantos, cuando los Pumas se partieron en tres, que eran las águilas reales, los Cóndores y los Osos de la Enepa Catlán. También ya pasó en el Poli, cuando se tuvieron que partir los burros del Poli en lo que son los burros blancos, las águilas blancas y los Cheyennes, si no me equivoco. Entonces, ahora, hay reglas que la UNAM también rompe, que nadie te las dice, ¿no? Te puedes meter a la página de jugadores de la UNAM. Y tiene jugadores que, aquí los estaba viendo hace ratito, que no son estudiantes de la UNAM. Pues, ¿qué nos supone que es un requisito? Y atención, el Poli no pone el origen de sus estudiantes, ¿eh? Si es que son estudiantes, porque todo el mundo sabe que en el Poli se metían al Centro de Lenguas Extranjeras, CENLEX, empezando por la Cobra Juárez. Horacio Juárez, perdón. Y con eso ya los calificaban como estudiambres de tiempo completo y los ponían a jugar cuando no eran estudiambres. Sí, eso también, sabía que en realidad pues mucha gente ni se dedicaba a estudiar, sino simplemente estudiaba un idioma. Exactamente. Y ya lo metían como, ya, está haciendo carrera. A mí me tocó a mi esposa que jugó americano mucho tiempo, le tocaron compañeros en el Poli de que tú que estudias, pues yo soy doctor, pues será en ciencias ocultas, porque realmente el mismo, bueno, yo no soy nadie para hablar de los demás, pero Laura me dice que el mismo Horacio Juárez, el quarterback super admirado del Poli hace 10 años, que realmente, uh-huh, así dijo, que realmente le hacía honor a la mascota porque realmente era un asno. O sea, no era estudiante. Ojalá y esté equivocada ella. Si me estás escuchando, Horacio, ven por mí y aquí nos echamos un tiro. Yo no me repito lo que mi esposa me dice. Entonces, sí, sí hay un problema ahí de fondo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te explicas? Bueno, pues, o sea, te imaginas que no es público, pero si Edgar Zapata, que es uno de los achichincles del yoyo, gana 40 mil pesos, ¿cuánto ganará el yoyo encima y debajo de la mesa, no? ¿Qué no se supone que no tiene lana? Mira, donde yo creo que va a comenzar esto, ya hablando en serio, que va a comenzar a tomar forma, el 20 se le acaba a la UNAM este año. Y entonces se va a votar para que se seleccione qué institución educativa va a poseer por los próximos 2 años, 2009 y 2010, la presidencia de la UNEFA. No me sorprendería que entonces sí el Poli y la UNAM hicieran una liga. Porque ahorita me hace una conferencia, pero no me sorprendería que hicieran una jalada y hicieran su propia liga. Porque pues, obviamente no dejaron contento a nadie, ¿eh? Lo que yo sí puedo decir deportivamente en contra de la creación del CONCEN es que como México nos va tan mal en las Olimpiadas porque no estamos ni igual de altos que los gringos, ni bien comidos como los chinos, etcétera, pues mejor hacemos nuestras propias Olimpiadas y no le pedimos permiso a nadie, ¿no? Ahora, ¿sabes cómo se justificaría la creación del CONCEN si este año Jacinto Licea o Raúl Rivera ganaran el campeonato? Porque si no lo ganan, si Rafael Duque de la UVM se los llega a ganar, porque los frailes realmente no tienen el nivel y los centinelas pues están peor, ¿no? Pero Rafael Duque en un año se truena a todos, si quisiera. Pero no le va a convenir porque si no lo van a correr. Pues ojalá y no, porque ya no sé. Pero de hecho ese es un problema muy serio. O sea, no sé si sepas, el programa de fútbol americano de la UVM ya no se limita únicamente al campus Lomas Verdes, que es donde está Rafael Duque. Él es el entrenador en jefe, si no me equivoco, de todo el programa de americano de la UVM. Tienes equipos en Monterrey. Te digo, porque tú eres egresado de la UVM. Tienes equipos en Monterrey, que están en el Nacional. Tienes equipos en San Luis, que están en el Nacional. Tienes equipos en Jalisco, que están en el Nacional. O sea, a este paso, si le echan ganas y se administran bien el dinero y las becas, en 5 años podría tener Rafael Duque también su liga, como la liga del Tecno. En fin, pues sí. Pues, no sé, ¿quieras agregar algo más, Leo? No, hombre, ya nos extendimos. Yo creo que vas a tener que partir el podcast en dos. Sí, no, llevamos 1:26, pero estuvo bien. Fíjate que te agradezco mucho porque desde la primera vez que yo había escuchado esto, sinceramente mi idea fue, qué bueno que se creó una liga. Pero claro, yo lo único que sabía era que el Tec era el malo. Sí, somos como los gringos, todo el mundo nos odia y hay que jalarle las patitas, ¿no? Cuando uno se muere y todo eso. Exacto, dije, no, pues el Tec es el malo, él está haciendo malas cosas. Estaba yo en contra de lo que decía Alfredo Domínguez Muro. Yo hasta lo platicaba con mi novia y decía, no, pues tienen razón de crear su propia liga, pues a quién le gusta andar perdiendo y luego se roban los jugadores. Pero también había algo que decía, pero ¿por qué? Y yo dije, Leo sabe, Leo es hombre enterado del fútbol americano, y ahora que me cuentas esto, pues no es más que un simple problema de intereses y que desafortunadamente te llevas, lo peor, ¿no? Al futuro de tu país, a los jóvenes que quieres apoyar, y sobre todo en un deporte que lo haces por amor a la camiseta en cierta forma, porque el único pago que tienes es ganar y que te bequen. Sin duda alguna. Y ya de ahí, nada más. Nada más. Nada más, nada más. Entonces, ya me quedan perfectamente claras las cosas. De lo cual estoy sumamente agradecido contigo, Leo. De nada, es un gusto para ti con todos. Ahora, hay que poner en algo claro, ¿no? La temporada pasada, cuando el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, fue a jugar, si no me equivoco, a Ojo de Agua o por allí, no me acuerdo, en uno de esos campos chicharroneros contra las Águilas Blancas tuvieron al Tec por 3/4 contra la pared, ¿eh? O sea, sí hay partidos, sobre todo el Tec del Estado de México con el coach Borda, que se especializan en mancharse. O sea, al que se la dejan ir completita. Pero el mismo Poli, el mismo UNAM, le han hecho ver su suerte al Tec de Monterrey, que sacan el juego por experiencia o como quieras verlo, pero no sé si los del Poli y la UNAM piensan que los aficionados del Tec de Monterrey no temen en perder contra ellos. Y la verdad es que son equipos respetados. Lástima que nunca nos preguntaron. Yo le tengo más miedo a la UDLA, perdón, a la UDLA no, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es pública. Ajá. que a los frailes, por ejemplo. O sea, los tigres le pueden dar la vuelta a cualquiera, ¿eh? Y es una institución pública. Pero no sé, puede ser que funcione entonces como un espejismo, o porque los medios siempre te han manejado que los mejores son los techs, y toda la gente como yo, sinceramente pensamos que dan más miedo el tech. A todos, bueno, ese es un mira, este deporte es un deporte de respeto, ¿no? O sea, tú seas el Poli, seas la UNAM, seas el Tec de Monterrey, seas la UDLA o seas la UVM, tú no llegas al estadio ya habiendo ganado el juego. Y si el día de hoy el Tec de Monterrey, después de utilizar su sistema de becas y lo que tú quieras, llegó a ser un equipo tan poderoso, ¿por qué no te cuentan que en los noventas ahí al mismo Tec el Poli le metía unas guamisas? Claro, en ese entonces eran los que sobresalían eran los Cóndores, los Burros Blancos, los Cheyennes. Yo creo que es un problema de ciclos. Hace 10 años, 20 años, las instituciones públicas gobernaban y el TEC comenzó a salir adelante. Pero con todo y becado, sector, no creas que de la temporada 2000, no sé, la temporada 93 a la 95, de la 93 al 94, pasaron de 2 ganados, 8 perdidos a 10 ganados, 0 perdidos. Eso fue un proceso de años. Y fue un proceso en el que el mismo coach Manuel Rodero, que fue uno de los coaches más respetados del Poli, junto con Jacinto Seda, dijo: yo no puedo creer que en 10 años, lo dijo en una entrevista, Jacinto Licea no le haya podido ganar al Tec de Monterrey. El mismo coach Rodero se lo hizo. ¿Nunca te has preguntado? El segundo coach más fuerte, el encargado en mancharse, el coach Enrique Borda, ¿de dónde salió? El coach Enrique Borda fue jugador del Poli con Jacinto Licea. Órale. Claro, jugó en Lecime. Si no me equivoco, son los Cheyennes de Lecime. De uh-huh. ahí salió el coach Enrique Borda. Él fue alumno del coach Licea. Claro que me puedes argumentar que él tiene dinero para traerse jugadores, pero eso, o sea, es que eso ya es entrar en otras cosas. A lo que yo me refiero es que el... No, sí, digo, todas las personas que en algún momento hemos practicado algún deporte de competencia donde se involucren entrenadores, pues algo le sabes a tu entrenador, ¿no? Sí. Él te dirigió y cuando llega un momento en que te conviertes ahora del mismo bando, pues con justa razón dices... ¿Cómo no les has podido ganar? Sí, fue lo que dijo Manuel Rodero. La misma UNAM con el coach Arturo Alonso, que los mismos medios de comunicación, Gustavo, esos de receptor, esos del Poli, ahorita digo sus nombres, Alberto Castillo y Gustavo, no sé qué cosa, cuando se le tiraron al coach Alonso de que era drogadicto, que golpeaba a la mujer, cuando unas semanas antes no habían dicho nada, es porque esa noticia fue pagada para desacreditar al coach Alonso. El mismo coach Alonso en 2 años llegó a traer a la UNAM, que estaba a punto de irse a la segunda división en el 2004, los llegó a poner en la semifinal. Claro que el coach Licea se lo tronó, ¿no? Pero lo que hizo el coach Alonso fue muy bueno. A ver si este año el yo-yo no le den la torre a lo que hizo el coach Arturo Alonso, que inclusive su hijo, el hijo del coach Alonso, que es el coreback de la UNAM, estaba uh-huh. a punto de cambiarse de equipo, ¿eh? Okay. Porque a su papá lo corrieron de la forma más denigrante que puede ser, nada más le mandaron una carta diciendo que le agradecían lo que había hecho por la institución. Adiós. Llega el yo-yo con su tío, con sus caniquitas. No, imagínate, si eso le hacen a tu amigo, ¿qué no le harán a tu enemigo? No. Pues bueno, Leo, muchísimas gracias, caray. ¿Sabes yo cuál creo que sea la solución? ¿Cuál? Hay varias, pero una que está haciendo caldo rosado es que no es mala. Si se sientan y realmente tienen voluntad, la pueden sacar adelante. La última que estaba haciendo caldo rosado antes de entregar la presidencia de la UNEFA es que se hagan 4 zonas. La zona norte, que estaría el Tec de Monterrey, los de Coahuila, los de Saltillo, los de Chihuahua. La zona sur, que están los de Chiapas, algunos de Jalisco, la zona del centro y los demás, que podrían ser los de Tamaulipas, los de Veracruz, los de Mérida, los de lo que tú quieras, que se hiciera por zonas para que no tuvieras el problema geográfico de viajar, y que como se hace en Estados Unidos, el campeón de cada conferencia se enfrenta al final, pero ni siquiera entre ellos para sacar el campeón nacional, pero Sacatito para el conejo entre el Yoyo y Jacinto Licea dijeron, no, nosotros no queremos volver a saber nada del Tec de Monterrey. Yo estaría de acuerdo, creo que hasta sería más equitativo y podrías tener más equipos e involucrar otras más zonas geográficas, ¿no? Otros estados. Llevarías el deporte, pero... No, y además de eso, imagínate, ¿tú crees que en las finales no podrías vender como UNEFA, ¿no? Como organismo centralizado, vender los derechos de televisión para que los pasara quien quisiera? O sea, claro. Serviría de mucho, pero yo ya sé lo que va a decir Jacinto. Que no. Sí, no. Y él te va a decir, yo no quiero volver a jugar contra el Tec, ya los cierro los ojos y me persigue el borrego salvaje, me pega topes por detrás. Pero mira, lo más triste de esto, hablando en serio, es que es algo personal, que con una persona que tuvo el poder necesario porque todo el mundo lo sigue, y esto es bien sabido, en muchas federaciones deportivas, llámale la de Esgrima, en la que yo estoy involucrado, llámale la de Taekwondo, lo que hace la UNAM y el Poli, las asociaciones pequeñas, en este caso, entre comillas, son los frailes, entre comillas, fueron los centinelas, entre comillas, fue la UVM, se van con ellos. Porque dime a la neta es esta, los frailes, un equipo de cuarta, que le echan ganas, pero tienen sus limitaciones, ¿no? ¿A quién crees que les sea más fácil ganarles y salir en los periódicos? ¿Ganarle a los frailes a los centinelas o intentar ganarle a la UTLA? No, pues a los centinelas. Sí, obviamente lo que hicieron fue bajarse de nivel, no está mal. Pero una misión que tenían ellos cuando crearon la CONCEN es que en 3 años suben el nivel perrísimo y el Tec va a quitar las becas y la UDLA y entonces se van a nivelar. Realmente eso se me hace utópico. No creo que suceda, porque ¿cómo vas a elevar tu nivel si nomás juegas entre tus propios cuates? De los dos lados, ¿eh? Claro, no, y aparte para elevar el nivel de cualquier institución deportiva, pues se necesita un trabajo, una infraestructura, gente comprometida, y lo único, y lo que peor que puedes hacer es bajar el nivel. Pues veremos. Mira, la realidad, y no lo digo yo, lo dicen varios periódicos, en la conferencia del centro, fuera de los juegos de la UVM, que la UVM ya está comenzando a partirle la madre a todos, o sea, ya empezó, ahí la lleva. Fuera de los juegos de la UVM y el clásico Poli UNAM, los demás juegos no tienen ningún nivel. Es más, no van a juntar ni 200 personas. Si es que los dejan jugar, porque ya ves que se hace la UNAM el harakiri solito con su estadio, con los porros. Ah, pues lo que acaba de suceder, ¿no? Que se pelearon otra vez los de la UNAM. Tuvo que llegar la autoridad. Hay gente acuchillada. Imágenes hubo en fotos, en internet, y el juego se llevó a cabo en el estadio a puerta cerrada. Sí, en un estadio del Estado de México. Bueno, claro. De hecho el juego es mañana. El que se llevó a cabo es... Ah, ok, perdón. El que se llevó a cabo es porque acuérdate que cada equipo de la UNAM y del Poli tienen 2 equipos cada uno. Sí, fíjate, casualmente lo que dijeron fue, no, hacemos nuestra liga chicharronera, perdón, la CONCEN, y empezamos con un juego atractivo que es el Pumas UNAM, que te puede llenar al estadio de CU con 50,000 personas. Y ellos mismos se hicieron el harakiri. Nadie sabe para quién trabaja. Pero ¿qué tan de cierto es que las mismas universidades, bueno, manejan estos grupos de choque, estos grupos porriles? ¿Es verdad? No sé. Yo lo único que te puedo decir, en serio, y me da mucha tristeza, es que a los únicos juegos... Porque yo he ido en toda mi vida como a 200 juegos de fútbol americano, colegial. Ajá. Los únicos juegos del Tec de Monterrey en los que me tocó ver policías armados con ametralladoras eran en los juegos en los que iba la UNAM o el Poli a jugar contra el Tec. A mí me ha tocado ver, porque yo tengo muchos amigos en la UNAM, de cómo estaba el estacionamiento de la UNAM limpio, o sea, me refiero sin rayaduras, sin nada, en buenas condiciones, y nomás llegaba el clásico Poli UNAM y lo dejaban pintarrajeado los del Poli, dicen los que saben, como si fuera cárcel. Sí, sí tienen un problema serio de conducta, y sí, y mucha gente dice y sabe que están por allá adentro. Yo nunca he conocido a un alborotador, pero sí, sí existe. No, impresionante. Pues sí, se les acaba. Ellos mismos pierden su negocio. Ellos mismos pierden su negocio. Sí, es muy triste, ¿no? Y lo más triste es que... ¿Cómo puede decir Jacinto Licea? Es que no pasa nada. En el fútbol también se agarran a golpes y no hacen faramallas. Nomás porque nos quieren dar en la torre cuando se acuchillan a dos chavos, ¿no? Y a uno tiene fractura cráneoencefálica. O sea... Es como decir, pues sí, en los países jodidos como Senegal la gente muere de hambre, aquí que nos afecta que se muera uno. Se me hace realmente, con todo respeto al señor, estúpido. Yo creo que está senil porque, o sea, imagínate. Sí, no, sí sucede, a lo mejor puede ser en el fútbol de esa manera. No, pero mira, las imágenes que a mí me tocó ver de un grupo bastante numeroso de gente golpeando a un tipo que ya estaba en el piso, cara. Sí, claro. O sea, dices, bueno, ya se cayó, ya, y muere. No, en el piso entre varios. Y como tú dices, creo que sí tiene daños cerebrales. No, imagínate. No sé. Ahora, hay que reconocer en favor de las instituciones públicas que la UNAM y el Poli tienen excelentes estudiantes y forjan excelentes profesionistas, pero en la gran mayoría de ellos, muchísimos de ellos son vándalos como estos, ¿no? Cosas muy buenas y cosas muy malas. No se puede tapar el sol con un dedo. Ojalá y se componga. Ojalá el próximo año les permitan jugar en CU. Ojalá les permitan jugar en el Wilfrido Maciú. Pero no, la verdad es que las autoridades ya no apoyan con los estadios a sus propios equipos. No, pues ese es un grave problema. Imagínate que tú eres el dueño de CU, bueno, no, es el gobierno, y les prestas el estadio y te lo dejan pintarrajeado con puto el que lo lea y todo. No, en serio, cuesta un dineral reparar los daños. No, por eso te sale más caro el caldo que las albóndigas, hombre. Sí, no, hombre, imagínate. No, mejor así lo dejamos. Yo soy amante del fútbol americano. Yo estaba escuchando el juego de los Borregos contra la Autónoma de Nuevo León. Y mañana voy a ver con mucho gusto el clásico Poli UNAM. Y siempre que pueda yo voy a seguir viendo. Ojalá y se compacte esto, se llegue a un acuerdo, se forjan, se puedan amalgamar los intereses en pro del deporte. Eso es. Nada más. Pues bueno, hombre. Claro que sí, Héctor. No, pues muchísimas gracias. Oye, pero pues como esto lo vamos a meter en el podcast también de Suena la Palabra, pues dime dónde te encontramos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradezco mucho a Héctor que me permitiera esta plática. Voy a comenzar a echar ya el podcast de www.pasionproloboide.com a partir del día sábado 27 de septiembre. Ya es hora de echarlo a andar. La verdad es que hubo mucho trabajo y no lo pude... Lo descuidé desde que acabó la temporada. Es hora de volverlo a echar. Y a mí me encuentran en leonardo.hernandez@pasionproloboide.com. A mi esposa Laura la encuentran en love@pasionproloboide.com. Y a nuestro amigo Héctor Fragoso lo encuentran en Suena la Palabra Podcast, uno de los mejores podcasts en castellano que yo he escuchado y que escucho todas las semanas. Pues ahí lo tienen, señores. Muchísimas gracias de nuevo a Leo Hernández. Así terminamos nuestro conteo. Bueno, esta serie de tres podcasts especiales. La verdad es que la plática estuvo muy, muy buena. Fue muy, muy larga. Y bueno, la semana pasada y, bueno, esta semana pues ya termino de postear esta gran plática en tres partes. El 38, el 38.2 y, bueno, esta última que ustedes escuchan, el 38.2. Soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en la próxima emisión, que ya será el podcast número 40 de Suena la Palabra. Bueno, pues nos escuchamos después. Sale, bye.